La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto, es día martes, memoria de Santa Mónica. ¿Cómo quiero a esta gran mujer? Mónica fue la madre de San Agustín. Y como toda madre, pues se fija en sus hijos. Sufre por sus hijos. Es que solamente sufre la persona que ama. Si la persona no ama, no sufre. Y ella, ¿qué es lo que lo hizo sufrir más? Que perdió la fe. Su hijo había perdido la fe. Y ella no descansó. No descansó hasta que su hijo encontró a Dios. ¿Cómo le hizo Mónica? La plegaria, la oración. La conversión de su hijo Agustín la llenó de alegría, claro que sí. Era ya lo único que le faltaba aquí en la tierra. El Señor la llamó hacia sí cuando en el puerto de Ostia y cerca de Roma se preparaba a embarcar hacia el África, su tierra natal. Gracias, Mónica, por tu testimonio. Hoy en la oración colecta es lo que pedimos. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión de ambos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Es lo que pide la Iglesia este día en la oración primera, oración colecta. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra vez, el tema del engaño, de la mentira, del fingimiento, de la hipocresía. Hoy Jesús continúa, no sé si sea regaño, si sea queja, si sea una lección. Algo fuerte debió haber visto nuestro Señor, algo fuerte. ¿Por qué? Porque la mentira engendra muerte. La hipocresía es la mentira que va haciendo a la persona mala. Es la maldad. ¿Por qué? Porque no se construye en la verdad, no se construye en el amor. Hoy insiste nuestro Señor en esto, ¿no? En esa falacia de fijarse en los intereses personales antes que en los valores o principios. De tal forma que se confunde lo importante con lo que no es importante, ¿no? lo periférico, diríamos, con aquello que es central, lo superficial con lo profundo. Además, el practicar mandatos de la ley, pues aparecen varios hoy en el texto evangélico, como purificar por fuera la copa y el plato, pero permaneciendo llenos de rapiña y sin moderación, o mejor dicho, buscar llenarse a través del robo y del desenfreno, ya estamos hablando de una maldad extendida, una maldad profunda que va destruyendo a la persona. Sí, Jesús insiste. Miren, se fija nada más en la superficie, en lo que hay por fuera, y no se fijan en la verdad, la profundidad. ¿Cuál es la enseñanza? Hay muchas formas, muchos tipos de hipocresía. Mi forma de ver la enseñanza es esa. Vayamos a lo central, a lo esencial, a lo profundo. Cuidemos, pues, la conciencia. Cuidemos el espíritu. Cuidemos el alma. Me da la impresión que en nuestro tiempo esto lo estamos perdiendo tan fácilmente. Como se dice por ahí, estamos vendiendo el alma al diablo. ¿Por qué? Por cosas que no son importantes en la vida. Y es como nos engañamos. Y muchas veces tratamos de fingir, Tratamos de fingir, es decir, de engañar y engañarnos. Tenemos, pues, nosotros mucha responsabilidad. Sobre todo los que somos guías, y los guías religiosos somos más visibles. Por eso al que se le da mucho, se le pide mucho. Ya nuestro Señor nos ha puesto en guardia. Mónica, gracias Santa Mónica. Gracias a nuestros adultos mayores. Gracias a nuestros ancianos. Gracias a nuestros viejitos. Con muchísimo, muchísimo cariño. Son un libro abierto, el libro abierto de la vida. Para que nosotros no solamente aprendamos de ellos, sino que nosotros también los atendamos, los acompañemos, vamos, les demos lo mejor de nosotros. Ojalá que nunca vayamos a ser personas frías, insensibles, indiferentes. Es día martes. Haz de este día un día grande.